cupe y santa pasión, y fuiste tú la imagen de mi sueño. Yo te amé, cupe y santa pasión, y fuiste tú la imagen de mi sueño. Toda mi vida a ti la consagré, mas hoy como me duele confesar, saber que has herido mi corazón. Mas hoy como me duele confesar, saber que has herido mi corazón. Y esa fue Mi Santa Pasión en las voces de las hermanas Vadillo Baldión. Mi Santa Pasión fue una composición del afamado músico riobambeño Gonzalo Vadillo Baldión, quien vivió por cerca de 60 años en la Perla del Pacífico. En su familia, el padre de Gonzalo Vadillo Baldión y sus hermanas eran aficionadas al canto y a la guitarra. Lira y Rommel tuvieron exitosas presentaciones en la estación El Prado de Riobamba, y fue Mi Santa Pasión una de las canciones que las catapultó al éxito. Posteriormente grabaron varios temas musicales para las disqueras Cóndor y Fénix de Guayaquil. Las composiciones que fueron grabadas son la tonada Fiesta India, o conocida como El Runaucho, Que Viva la Fiesta, Un Pasacalle, Para Ti Madre, Un Vals, entre las más conocidas. Y ahora es momento de escuchar a un trío muy reconocido del norte de nuestro país. Estamos hablando sin duda del gran Trío Fronterizo y el tema musical Rosa María. Thank you. Fue Rosa María en las voces del Trío Fronterizo. El Trío Fronterizo y su historia en Ecuador con sus temas musicales como Un Vaso de Cerveza, Agua de Guayusa, Mi Cariñito, Ñapanguita y entre otros. En sus 27 años de vida artística y gracias a una larga trayectoria de hacer música con sabor a tierra en la que brilla la pureza de sus notas alegres y nostálgicas, lanzaron al mercado un trabajo discográfico con 14 temas musicales. Y ahora suena Fui Tuyo y Fuiste Mía junto a los hermanos Villamar. Fui tuyo, fuiste mía, no podrás olvidarme. Estamos unidos de amor hasta la muerte. Después de ser mi amante, no puedes ser mi amiga. Después de vivir en tu alma, no hallaré yo la calma. Siendo dueño de tus besos, voy mendigando otros labios. Ese fue el tema musical Fui Tuyo y Fuiste Mía en las voces de los hermanos Villamar. En 1962, cuando la bella capital de los ecuatorianos, el romántico Quito, se aprestaba a celebrar un nuevo año de su natalicio español, surgían en el horizonte de los Andes Víctor Hugo y Alfredo Villamar. Aquellas voces, que el tiempo y los aplausos poco a poco fueron madurando y fueron tallando hasta convertirlas en fieles exponentes de los ritmos autóctonos que identifican nuestra orgullosa nacionalidad, son los hermanos Villamar. Y el último tema musical de esta primera parte de Entre Cuerdas y Tambores está a cargo de Villamarca y la bomba Amor Acuático. Disfrútenla y no se desconecten de nuestra sintonía que volvemos en pocos minutos. Sirena, porque yo sé que este amor no sabe de engaños, nada de traiciones, solo mil encantos. Porque yo sé que este amor no sabe de engaños, nada de traiciones, solo mil encantos.

Fue la canción Nuestro Hijo en la voz de Sangre Caliente. Ricardo Hernán de Alpechamorro nació en la ciudad de Quito un 20 de mayo de 1943. Fue hijo del maestro Buenaventura de Alpe, trompetista y arreglista de quien hereda su amor por la música, y doña Zoila Chamorro, de quien hereda su personalidad humilde y generosa. Desde muy joven sintió su inclinación por la poesía y arte junto a sus grandes amigos Héctor Cisneros y Bruno Pino, en los cuales se inmiscuye en el mundo de la literatura y publica su primer libro, que ahora suena Entre que sí y que no, en la voz de Juanita Urbano. Estoy entre que Entre que sí y que no, en la voz de la estrella de América, Juanita Burbano. Y seguimos conociendo un poco más de la vida de Ricardo Realpe, un gran compositor ecuatoriano. Al pasar los años, Ricardo Realpe empezó su trayectoria actoral realizando varias obras de teatro callejero, popular junto a Carlos Michelena y varios amigos del arte. Además, fundó el grupo folclórico Tolita II, el cual tuvo mucha aceptación en aquella época, junto a sus hermanos Hugo y Daniel Realpe, que conformaron la Sonora Real, con sus éxitos Encadenado y Agüita de Coco, bajo el sello de la empresa Famoso. Sus primeras composiciones que se hicieron éxitos musicales los interpretó la señora Olga Gutiérrez con el trío Los Brillantes, en ese entonces conformado por Homero Hidrobo y Héctor Jaramillo. Suena ahora otro éxito musical de este gran compositor ecuatoriano. Escuchemos Por Tus Caprichos, ahora en un ritmo más movido y bailable junto a Anthony Jara. Tus caprichos, mujer, perdiste mi cariño, te lo dice Anthony Jara. Por tus caprichos perdiste mi cariño. Yo sé que nunca, jamás tú me has querido, que fui un juguete no más de tus caprichos. Es una pena que seas tan caprichosa, por ser tan bella te crees una diosa. Tú sabes bien que te amé más que a mi vida, pero mi amor se acabó por tus caprichos. Tú sabes bien que te amé más que a mi vida, pero mi amor se acabó por tus caprichos. Mi cariño, yo sé que nunca jamás tú me has querido, que fue un juguete no más de tus caprichos. Es una pena que seas tan caprichosa, por ser tan bella te crees una diosa. Tú sabes bien que te amé más que a mi vida, pero mi amor se acabó por tus caprichos. Tú sabes bien que te amé más que a mi vida, pero mi amor se acabó por tus caprichos. Con tus caprichos te hundiste para siempre, ya no eres tú el amor de mis amores. Ya no me llores, que más de ya no puedo, estoy cansado de ti, ya no te quiero. Por tus caprichos, mujer, por tus caprichos perdiste mi cariño. Tú sabes bien que te amé más que a mi vida, pero mi amor se acabó por tus caprichos. Caprichos, mujer, por tus caprichos perdiste mi cariño. Tú sabes bien que te amé más que a mi vida, pero mi amor se acabó por tus caprichos. Tú sabes bien que te amé más que a mi vida, pero mi amor se acabó por tus caprichos. Y ese fue Por tus caprichos en la voz de Anthony Jara. Sin embargo, es una composición del maestro Ricardo Realpe. Ricardo Realpe tiene más de 300 canciones registradas en la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos SAICE. Además, podemos asegurar que la música del maestro Ricardo Realpe se escucha en todo el mundo, donde se encuentre un ecuatoriano, por su manera sencilla, popular, poética y directa para llamar a las cosas por su nombre, utilizando frases tradicionales que usan las personas en su día a día. Entre su gran lista de éxitos se encuentran Pensarás en mí, Entre que sí y que no, Orgullo de mujer, Por nada del mundo, interpretados por Juanita Urbano, y No es mi señora, en la voz de Gerardo Morán. Y es precisamente la canción No es mi señora la que suena a continuación. Yo la quiero como si fuera mi mujer. No es mi señora, pero me suelta la espalda. No es mi señora y me valora su interés. Lo que la gente anda diciendo nada me importa. Que ella en amante yo por su culpa te abandoné. Si te he dejado yo también tengo buenas razones. Contigo cuido dos corazones en alquiler. De tu pasado solo me quedan malos recuerdos. De tu cariño solo me queda una cicatriz. Con la que hoy vivo no es mi señora, pero me adora. Y eso me basta porque con ella soy feliz. Yo la quiero como si fuera mi mujer. No es mi señora, pero me guarda la espalda. No es mi señora y me valora su interés. Lo que la gente anda diciendo nada me importa. Que ella me amante por su culpa te abandoné. Si te he dejado yo también tengo buenas razones. Contigo fuimos dos corazones en alquiler. De tu pasado solo me quedan malos recuerdos. De tu cariño solo me queda una cicatriz. Con la que hoy vivo no es mi señora, pero me adora. Y eso me basta porque con ella soy feliz. Lo que la gente anda diciendo nada me importa. Que ella me amante por su culpa te abandoné. Continuamos conociendo un poco más acerca del gran compositor ecuatoriano Ricardo Realpe. Otra de sus exitosas composiciones son Dios no quiera, mal agradecido, en la voz de Teresita Andrade, Dime quién fue, ya sé quién fue, y Nuestro hijo, en la voz de Jenny Rosero, pero esta vez la escuchamos en un nuevo ritmo, en la voz de la agrupación femenina Sangre Caliente, y Qué más hombre quería, en la voz de Luis Alberto Larco. Canciones que marcaron la nueva época de oro en ese entonces en la rocola. Hoy, aquellas canciones acopladas a un ritmo más bailable, más movido y más alegre, al ritmo de paseíto o el tecno paseíto. Ahora suena una de las composiciones del maestro Ricardo Rearpe muy conocida, Ni Chis Ni Mus, en la voz de Grace Carrillo. Ricardo Rearpe no solo se consolidaba a realizar música nacional, sino también música tropical. Era un gran compositor que se desenvolvía en varios ámbitos. Algunas de sus composiciones que están al ritmo tropical son Al otro lado del río, Provenciana, Vuelve cariño, en la voz de la Sonora Internacional Onda Latina, La computadora y El chumadito en Los Titos, De mi uso personal, Los Duques, Pedacito a pedacito de Franklin Van, Vida de mi vida en las voces de Tierra Canela, El hombre que te ama y más composiciones musicales que de seguro ustedes lo escucharon porque fueron y son grandes éxitos musicales. Y para finalizar este especial en homenaje al maestro Ricardo Rearpe, escucharemos un ritmo más movido, un ritmo más tropical, titulado El Chumadito junto a Los Titos. Del Ecuador para el mundo entero. Quisiera que las penas se calmaran con un trago de esos buenos que vende Doña María. Para así ya, chumadito, sentirme con alegría y olvidarme de esta negra que tanto me ha hecho sufrir. Deme un trago, doña María, para estar siempre chumadito, porque chumadito me olvido de esta negra sin corazón. ¡Uy, qué rico! Se calmaran con un trago de esos buenos que vende doña María, para así ya, chumadito, sentirme con alegría y olvidarme de esta negra que tanto me ha hecho sufrir. Deme un trago, doña María, para estar siempre chumadito, porque chumadito me olvido de esta negra sin corazón. Ahora sí, con sabor. Fue el último tema de este especial, El Chumadito junto a los Titos. Ricardo Realpe, su música, además de ser exitosa en el Ecuador, traspasó fronteras siendo interpretada por varios artistas de renombre internacional, tales como Rodolfo Arcadi, Los Guaraguaco, Grupo 5, Joseph Fonseca, Gustavo Loco Quinteros y la Sonora Dinamita. Y bueno, amigas y amigos, así termina un nuevo especial de Entre Cuerdas y Tambores, esta vez en homenaje al gran compositor ecuatoriano, un homenaje póstumo a Ricardo Realpe realizado por Entre Cuerdas y Tambores. Esperando como siempre que esta nueva entrega musical haya sido del agrado de todos ustedes. Recuerde que estuvo junto a Jorge Luis Isa. Escúcheme este y todos los sábados a las 20 horas y los domingos a las 18 horas a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su página web o el aplicativo que lo puede descargar en Play Store. Búsquenos en Facebook y en Twitter como Entre Cuerdas y Tambores. Descargue los nuevos éxitos musicales de varios artistas ecuatorianos. Siempre esté pendiente de la fanpage de Entre Cuerdas y Tambores, que en muy poco tiempo podrán escuchar un nuevo éxito de las hermanas Siccho, una primicia musical titulado Olvídate de mi amor, que primeramente lo escucharán en Entre Cuerdas y Tambores. Y conmigo será hasta una próxima semana, esperando que Juan Carlos se recupere y nos pueda acompañar en una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores. No se desconecte de la sintonía de Entre Cuerdas y Tambores, que como siempre, pensando en ustedes, les tiene programa de diferente clase musical, muchas variedades que ustedes de seguro lo disfrutarán. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.